por allá. Hace mucho que no podemos ni hablar. Permíteme un café y el tiempo irá. Sin temores y sin prisas lo que vendrá. ¿Ves? No fue nada terrible conversar. Acariciar nuestras manos una vez más. Sé que hay alguien esperándote. No te preocupes, será para otra vez. Anda, que no quiero sacar la cuenta. Me quedo con lo que dice. Tomo lo mío y cierro la puerta. Entiéndelo, si lo que quieres es deslizarte. Alimentando el dolor. Y si ahora me ves compartir con otro amor, yo solo quiero olvidar tus letras. Anda, que no quiero sacar la cuenta. Me quedo con lo que dice. Tomo lo mío y cierro la puerta. Entiéndelo, si lo que quieres es revisarte. Saca tu propia cuenta. Quiero olvidar tus letras. Anda, que no quiero sacar la cuenta. Me quedo con lo que dice. Tomo lo mío y cierro la puerta. Entiéndelo, si lo que quieres es deslizarte. Saca tu propia cuenta. Yo solo quiero olvidar tus letras. Ese no sé qué que tiene tu mirada, tu velito, tu boquita.